Pena tras pena, las que destrozan mi vida. Pena, las que destrozan mi vida, cómo lastiman a mi pobre corazón, triste y cansado. Esperaré la muerte, porque no quiero ni a la vida sin tu amor. Diosito santo, que feo me sabe la miel amarga de su traición, pero la quiero con todo el alma. ¿Cómo arrancarla de mi alma, ¿cómo arrancarla de mi corazón?